En este momento, pasamos de horario todo público a horario supervisado. El siguiente programa deportivo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta La Hora Magallanera, una producción nacional independiente de Carlos Feo, certificado número 2467. Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza La Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible. Creemos en ti. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Realiza tu fiesta en tiempo récord con eventos Dos Aguas. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida en su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares desde la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de Marketing Deportes, Eduardo Llanes en los controles. Les saludamos Giner García, Elio Parra y un servidor, Carlos Feo. Recordándoles que pueden comunicarse con La Hora Magallanera a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba carlitofeo19, arroba Hora Magallanera, arroba GinerGR y arroba Elio Parra S. Bienvenidos, mis amigos, a su espacio La Hora Magallanera. Más adelante en el programa, 482-9750, para que participen con nosotros. También pueden utilizar nuestra mensajería de texto 3456, un bolívar más básico, masiva, y nuestra cuenta de Instagram, arroba La Hora Magallanera. Por supuesto, como siempre, hoy un programa con... estamos haciendo contacto con el almirante Carlos García para conversar con el manager de los del Magallanes para la próxima temporada. También vamos a tener nuestra sección de los peloteros magallaneros que juegan en el exterior con Giner García y Elio Parra, leyendas magallaneras y, por supuesto, también sonidos del circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes. Giner García, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y muy buenas noches, queridos amigos. Un placer saludarles, un placer estar de vuelta con todos ustedes en esta otra edición de La Hora Magallanera. Y bueno, tú lo has dicho, Carlos García, tu tocayo, va a estar al frente del Magallanes nuevamente y vamos a tratar de hacer contacto con el almirante para conversar un poquito acerca de lo que es su visión de este Magallanes cuando falta aproximadamente 6 meses para el inicio de la temporada, pero ese trabajo que se va haciendo, que va de la mano con la oficina, con el cuerpo técnico, para comenzar a trazar lo que puede ser la estructura del Magallanes, sobre todo en la primera parte de la campaña. Y bueno, vamos entonces a tratar de hacer contacto con Carlos para que él nos ofrezca su visión de cuál va a ser ese equipo de los navegantes para la próxima temporada. Y por supuesto vamos a hablar de los peloteros, esa legión inmensa de peloteros que tiene el Magallanes en distintas ligas, tanto en los Estados Unidos como en México, en Italia, en España. Y con Elio Parra vamos a hacer ese recorrido para ir semana a semana dándoles a ustedes una visión de los peloteros venezolanos del Magallanes, cómo van en los distintos circuitos. Conversamos, mientras seguimos intentando el contacto con el almirante Carlos García, conversamos en la semana con Robinson Chirinos Jenner, y Robinson poco a poco va con su recuperación. Se dice que entre 12 y 14 semanas necesitará Robinson para regresar a la acción con el equipo de los Rangers de Texas. Sí, es así. Lamentablemente, Robinson volvió a lesionarse el lunes pasado en el programa. Lo acababan de operar. Al final del programa diste la información de lo que fue la primera reacción de Robinson con respecto a su lesión, a la operación. Y bueno, tiene que esperar ese lapso de 12, 14 semanas para regresar a la acción con la organización, con el equipo de Texas. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? En ese periodo, si no hay ningún movimiento de parte de los Rangers, que se supone que incluso se llegó a comentar en el sprint training que estaban interesados en un receptor de cierto cartel. Se ha mencionado el nombre de Jonathan Lucroy, pero hay que esperar a ver hasta dónde va esa situación y la recuperación de Robinson Chirinos después de ser operado nuevamente. Por cierto, hoy José Altuve, que encendió rapidito los motores, fue seleccionado como jugador de la semana en la Liga Americana. Sí, ha tenido, por supuesto, otro arranque espectacular de campaña José Altuve, y va encaminado, pudiéramos decir, a otra temporada similar. Más de 40 bases robadas, cerca de 200 imparables. Sin duda alguna, se trata de una de las grandes estrellas del béisbol de las grandes ligas en este momento. Y adelantándome un poquito a lo que es nuestra sección, revisando los peloteros del Magallanes en el exterior, hoy Andy Chávez, quien tenía más de un año sin jugar al béisbol, ya tuvo su primer juego de exhibición. Va a jugar a nivel de una liga independiente, y Andy también nos manifestó que se sintió muy bien en lo que fue su regreso hoy al béisbol. La gente estaba preguntando, y por eso la semana pasada de una vez conversamos sobre el tema, el punto de Andy Chávez, porque Andy, por el peso específico que tiene dentro del Magallanes, lo que representa, lo que ha significado Andy en los últimos 15 años para el equipo, la gente siempre está pendiente de Andy, ¿no? Y esa ausencia se notó en la campaña anterior, así que todo el mundo pendiente de si Andy va a poder regresar la próxima temporada. Quizás un poquito prematuro para nosotros adelantarnos en ese sentido o para darlo como un hecho, pero todo nos hace pensar que si Andy ha superado algunas situaciones personales, privadas, que le impidieron venir el año pasado a nuestro país, él va a estar nuevamente y está dando ese primer paso al jugar en una liga independiente, en la Atlantic League, donde él va a tratar de recuperar el tiempo perdido y a su vez de captar la atención de alguna organización que le permita regresar al béisbol organizado, el llamado béisbol organizado. Bien, Jenner, mientras seguimos intentando el contacto con el almirante Carlos García, si al final no podemos concretarlo, vamos a adelantar, por supuesto, la sección de los peloteros magallaneros que están actuando en el exterior después de nuestro primer corte publicitario. Y precisamente antes del corte nos preguntan nuestra opinión acerca del caso de Pablo Sandoval, que está viviendo tal vez lo que pudiera ser su peor momento en su carrera como big leaguer. Bueno, mira, el caso de Pablo Sandoval obedece a muchos factores. Pablo firma un contrato de casi 100 millones de dólares con una organización como la de Boston, de tanta tradición, y su primera temporada allí fue muy mala. Todo el mundo lo sabe, pero aparte de eso, se presenta al campo de entrenamiento con un evidente sobrepeso, cosa que no es la primera vez que ocurre, solo que cuando está unado ese hecho a lo que ocurrió en la campaña anterior, la presencia de Travis Shaw, que ya el año pasado había enseñado lo que podía hacer y que comienza a experimentar un buen sprint training, no solo ofensivo, sino también defensivo. Y en el caso de Pablo, lamentablemente no tuvo un buen sprint training. Fue noticia casi todos los días, pero por hechos negativos. Quizás no supo manejar la situación con la prensa de Boston, que es una prensa exigente, una prensa difícil de llevar. Y creo que allí hubo o incurrió un error Pablo Sandoval, la manera como él manejó el hecho ante los medios de comunicación social. Entonces todo eso ha generado un cóctel que ha sido en contra de Pablo Sandoval. Después se presenta esta situación de la lesión en el hombro, de la cual algunos dudan, porque hay quienes han señalado que no es una lesión, sino que quieren ponerle un régimen estricto para que pierda peso, pero por otra parte, se ha hablado de Dombrowski, el gerente general de Boston, y si esto es mentira, bueno, Dombrowski es bien mentiroso, ¿no? Porque Dombrowski dijo que iba a recibir una segunda opinión y que se iba a ver con Jamie Andrews, el gurú de esto en las lesiones de los hombros y todo ese tipo de cosas, que lo va a ver para determinar exactamente si Pablo tiene que operarse o no. Yo no creo que un pelotero con el salario de Pablo Sandoval, y no estoy entrando en el tema de que Pablo merezca o no el contrato que tiene, sino que un pelotero con el contrato que tiene Pablo Sandoval, cualquier cuestión que gira a su alrededor merece la más estricta seriedad desde cualquier punto de vista. Si dicen lo del hombro es porque está lesionado. Eso no tiene absolutamente nada que ver, ni va a cambiar el hecho de que Boston no está satisfecho con la manera como Pablo Sandoval llegó a los Estados Unidos. Esa es harina de otro costal. Pero obviamente Pablo tiene un problema en uno de sus hombros. Dombrowski tiene una brillante carrera en Grandes Ligas como para caer en este tipo de cosas a estas alturas. Entonces, Pablo está lastimado. Ojalá se pueda recuperar. Algo que se descubriría, ¿no? En caso de que llegue a ser mentira, y va a quedar como un mentiroso Dombrowski. No creo que Dombrowski tenga o se pueda dar el lujo, un hombre que ha sido gerente general durante muchísimos años y que presidente ahora de béisbol de los Medias Rojas de Boston, un hombre con una carrera larguísima y muy prestigiosa, vaya a caer en ese tipo de situaciones. Yo creo que ese es un punto aparte, pero evidentemente que la temporada, lo que va de temporada, que es muy poco, parece que fuera mucho más larga para Pablo Sandoval y lamentablemente las cosas no han salido como las espera Pablo Sandoval. Él tiene que estar listo una vez que supere toda esta situación del hombro. Él tiene que estar listo para cuando los Medias Rojas de Boston lo necesiten. Tratar de aprovechar las oportunidades, tratar de comenzar a callar las voces adversas, ¿no? Y tiene que ser muy fuerte mentalmente. Sí, así es. Es un aspecto fundamental, esa fortaleza desde el punto de vista mental, que él pueda manejar esa situación, que no pueda caer en aspectos que vayan que él vaya a desaprovechar y que vaya a tener todavía mayores conflictos. Ahora sí, tenemos el contacto con nuestro gran amigo, el manager de los Navegantes del Magallanes, el almirante Carlos García. Tocayo, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo y gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Hola, hermano, ¿cómo está la cosa? Discúlpame que la comunicación no estaba muy bien, pero bueno, ya estamos aquí. Dígame, ¿para qué soy bueno? Así es, almirante. Más bien, agradecidos contigo de que puedas cedernos algunos minutos para conversar con nosotros acá en la Hora Magallanera. Háblanos, Carlos, ¿cómo ha transcurrido este tiempo desde que pasó la gran final, donde el equipo cayó en 6 juegos hasta esta etapa, pasando por el sprint training? Sabemos que un equipo como Magallanes no descansa y sabemos que Carlos García no descansa. Háblanos un poquito cómo van esos primeros preparativos para la próxima temporada. Bueno, hermano, es como usted lo ha dicho. El Magallanes no descansamos, así fue la temporada pasada. Nos preparamos para estar en esos momentos, pues, donde la gente y los fanáticos piensan que el Magallanes debe estar. Definitivamente un equipo muy aguerrido, con una fanaticada increíble, la directiva, pues, bien comprometida al éxito del equipo, y así estamos nosotros, comprometidos al éxito del equipo, y por eso no descansamos. Carlos, te saluda Giner García, ¿cómo estás? Hola, hermano, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo te va? Mira, Carlos, bueno, la final ya hace 3 meses, Magallanes ganó los 2 primeros juegos, todos sabemos lo que ocurrió. Para una persona como Carlos García, que ha sido tan competitivo como jugador y como manager, esa situación de perder la final, ¿te genera el deseo de que llegue pronto el mes de octubre como para comenzar a retomar las cosas y poder conseguir ese objetivo que al final no se logró? Sí, hermano, fíjate, fue una final bastante aguerrida, fue positiva, si se quiere, de en el aspecto de nuestro equipo, pues no tuvimos la fórmula para finalizar la forma como queríamos finalizarla, pero de estar en la final, pues es un gran logro. Definitivamente, pues tuvimos la oportunidad de salir victorioso en los dos primeros juegos. Y después, bueno, para todos, pues no es un secreto las lesiones que tuvimos, las bajas que fueron considerables y que, bueno, no nos permitió seguir creando la química y el ritmo para mantener la racha ganadora. Pero bueno, ya eso es cuestión de un análisis más profundo después, aunque ya nosotros hemos hecho algunas reflexiones sobre eso, pero ya no podemos controlar nada, ya hay que enfocarse a lo que hay que enfocarse. Ya Roberto Ferrari hizo un gran trabajo trayendo las piezas que tenía que traer para que el equipo pues se mantuviera ahí peleando desde el principio de la campaña. Y bueno, a seguir trabajando, enfocándose en lo que vamos a hacer ahora y buscar ese campeonato. Definitivamente ya la tercera va a la vencida, ya son dos que nos hemos quedado en el camino, pero la 2016-2017 está ya por comenzar en algunos meses. Carlos, ¿y qué te gustaría, o qué, dentro de tu análisis, qué sientes debería reforzar el Magallanes? ¿Qué aspecto del juego te gustaría que Magallanes pudiera agregar alguna pieza? Me refiero sobre todo a los peloteros criollos. Bueno, de los peloteros criollos, pues tenemos, ya agregamos a Pinto, ¿verdad? Puede ser nuestro receptor. También, pues tenemos al otro Pinto, que puede ser el jugador impacto de este año, un muchacho bastante joven, un muchacho que ha tenido algunas lesiones a nivel de las piernas, pero tiene una proyección bastante importante. Esperemos pues que pueda ser el centerfield de todos los días desde el principio de la campaña. Claramente pues tenemos un cogollo de jóvenes que vienen con mucho empuje, pues pidiendo cancha, así que ellos van a tener la oportunidad de ganarse su puesto, de venir a jugar todos los días, y dependiendo pues el pundonor, la pasión que puedan demostrar para vestir la camiseta del Magallanes, bueno, tendrá su oportunidad. Para darles un secreto, pues que me gustan jugadores jóvenes, les doy la oportunidad, pero también eso merece un porcentaje de entrega y de sacrificio, porque vestir la camiseta del Magallanes no es cualquier cosa. Estamos conversando con Carlos García, el manager de los Navegantes del Magallanes, en la hora magallanera. Nos comentó Roberto Ferrari, Carlos, que hiciste el recorrido, el sprint training con la directiva del Magallanes. Cuéntanos un poquito ese recorrido, ese acercamiento con los peloteros, sobre todo porque hemos escuchado, por ejemplo, a José Altuve, hemos escuchado, por ejemplo, a Pablo Sandoval decir que por ser año de Clásico Mundial ellos quieren jugar con el equipo del Magallanes. Cuéntanos un poquito qué tal ese recorrido por el sprint training. Mira, el recorrido fue bastante positivo, de verdad que tener la oportunidad de estar con Roberto, con Félix, con Juan José Ávila y hacer ese recorrido y mirar los jugadores que van a tener la oportunidad de jugar y los veteranos que ya han jugado. Allá viene el Clásico Mundial, va a haber mucha oportunidad de ver los jugadores ya establecidos en las grandes ligas, esperemos que eso pase. Pero de verdad que, bueno, pues volver a encontrar a Tuve, volver a encontrar a Andrew, a Odor, de verdad, Chirino, de verdad que te enorgullece pues el trabajo que se ha hecho en el Magallanes, porque esos jugadores pues fueron creados y firmados por el equipo de los Navegantes del Magallanes. Pues por eso es que ellos tienen que tomar en consideración pues de dónde salieron. Yo entiendo que jugar en las grandes ligas y tener que cuidarse por lo que pueda representar, pero también no puedes olvidar nunca de dónde saliste, y por eso es que ellos están sintiendo pues esa necesidad de que quieren ayudar al equipo, pues. Ya viene el Clásico Mundial, hay mucho entusiasmo, esos jugadores quieren estar listos para darle esa gran satisfacción a Venezuela, de que Venezuela pueda ser un de la potencia que es, el potencial que tienen los jugadores criollos, pues podamos a tener un campeonato mundial. Mira, y hablando de peloteros aguerridos, de lo que representa ponerse la camisa de los Navegantes del Magallanes, bueno, te trajiste a Álvaro Espinosa, hermano. Nuevamente juntos, Carlos García y Álvaro Espinosa con el uniforme del Magallanes. Así es, bueno, definitivamente pues llegó el tiempo y Álvaro pues va a volver a vestir la camiseta con su amado número 10. De verdad, muchos recuerdos, muchas anécdotas, muchas experiencias, muchas frustraciones, muchas felicidad, muchas felicitaciones. De verdad que Álvaro ha sido un gran compañero de trabajo para mí. Para nadie es un secreto su forma de su forma de ser, su entusiasmo, lo que representa para nuestra organización y la identificación que tiene pues con el equipo, y eso fue siempre habíamos querido traernos a Álvaro para el equipo, pero no había oportunidad de hacerlo. Este año pues va a tener la oportunidad nuevamente de ser un manager también dentro del equipo, porque va a estar cochando en la tercera base, una posición bastante complicada, aunque Orama pues hizo un trabajo bastante consistente con nosotros. Álvaro definitivamente tiene mucho más experiencia y esperemos pues que la saque a relucir allí. Definitivamente muy contento por lo del apoyo de la directiva para traer a Álvaro, y muy contento que él aceptó. De verdad pues es una gran adición para el equipo. Carlos, dentro del grupo de peloteros importados que estuvieron con el Magallanes el año pasado, ¿a quiénes te gustaría tener nuevamente? ¿Con cuáles te gustaría contar para la próxima temporada? Bueno, mira, Adonis García, una ficha magallanera, otro cubano venezolano que al ser firmado con Magallanes tuvo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y ser firmado y ahora está en las Grandes Ligas, pues definitivamente Adonis sería una buena adición. A San Peña hizo un trabajo súper increíble. Los outfielders pues, pero el picheo, sobre todo el picheo, Chala, un trabajo muy bueno. Ojalá tengamos la oportunidad de verlo nuevamente aquí, ya con un año más de experiencia, pues eso ayudaría mucho al equipo. Pero de verdad que todos han hecho un trabajo excepcional. Esto va a depender pues de la disponibilidad que ellos tengan y cómo se va a manejar la importación. Álvaro, bueno, segunda vez que te digo Álvaro, hermano, tenía anotada por acá la pregunta anteriormente. Almirante, tocayo, muchas gracias siempre por atendernos acá en la Hora Magallanera. Esta es tu casa y como es habitual, estamos en abril porque en la Hora Magallanera entendimos que el Magallanes es 365 días al año. Dale tu mensaje acostumbrado a través de este espacio a la gran fanaticada magallanera que tanto te respeta y admira. Bueno, a esa gran fanaticada magallanera le deseo pues un feliz abril. De verdad que desde aquí pues estamos trabajando para que la organización tenga éxito, que nos sigan apoyando el equipo y que no se desanimen. De verdad que hemos estado bastante cerca de lograr el campeonato número 13 para el equipo y bueno, estamos trabajando en eso. Así que quédense tranquilos, disfruten este tiempo a su placer, porque después de octubre, bueno, a disfrutar y a apoyar al equipo. Almirante, un gran abrazo, gracias siempre. Ok, gracias a ustedes. Feliz tarde. Bien, ha sido el manager de los Navegantes del Magallanes, el almirante Carlos García, quien ha estado una vez más con nosotros en su espacio La Hora Magallanera. Hacemos nuestro primer corte publicitario y en breve tenemos mucho más para todos ustedes. Estamos en La Hora Magallanera. Publicidad. Sabemos que apoyando el deporte forjamos una mejor sociedad. Somos Fundación Grupo Cordialito y evolucionamos contigo. Creemos en ti. Más información en @fund_cordialito y en www.grupocordialito.com.

disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Tenemos todo en revistas, textos escolares, papelerías, regalos, fotocopias. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, @librería Irba. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Están en sintonía de La Hora Magallanera, con Carlitos Feo, por RCR Deportes, 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, @CarlitosFeo19, @HoraMagallanera, @JinerGR, @HelioParrasalón, y la cuenta oficial de los navegantes del Magallanes, @Magallanes-BBC. Nuestra cuenta de Instagram, @LaHoraMagallanera. Y luego de escuchar, siempre me es grato, uno de los grandes jugadores en la historia de los navegantes del Magallanes, Eddie Díaz, entramos para conversar junto a Helio Parra Salón y a Jiner García la actualidad de los peloteros venezolanos en el exterior. Helio Parra, buenas noches, hermano. Cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy? Buenas tardes, buenas noches ya casi, muchachos. Carlos, Jiner y amigos de La Hora Magallanera, sí. Seguimos viendo el panorama de los peloteros magallaneros fuera de Venezuela. La semana pasada mencionamos a algunos jóvenes que ayudaron al equipo y que por supuesto van a estar ayudando ya para la próxima temporada también al Magallanes, pero ahora vámonos un poquito más allá de lo que son las ligas menores y por supuesto el béisbol organizado, porque fuera de ese sistema hay un número importante y peloteros de envergadura del Magallanes que están también viendo acción. El más reciente, Ronnie Cedeño, que ya desde el año pasado estaba dando ciertos tumbos porque estaba jugando de repente en la filial AAA de los Gigantes de San Francisco, anteriormente estaba en Arizona, terminó jugando el año pasado en México y ahora se fue a Europa para probar lo que es el béisbol italiano, algo muy diferente a lo que realmente estaba habituado, ¿no es así, Jenner? Sí, pero fíjate algo, Helio, y la importancia de esto. Alexander Romero, que el año pasado tuvo una temporada descomunal en Venezuela, ha jugado en los últimos años en Italia. Y Raúl Rivero, que fue el pitcher del año, ¿no? Sí, correcto, correcto. Viene a jugar en Italia también. Lo que quiere decir que, de acuerdo a la dinámica que hay hoy en día en nuestra pelota, el jugar en Italia no es una situación que el pelotero hay que descartarlo una vez ni nada por el estilo. Entonces yo pienso que ahí lo más importante es que el jugador se mantenga en actividad como lo está haciendo Ronnie, quien está jugando con el equipo Bologna y ya ha comenzado su actuación allí en la Liga Italiana. Sí, así es. Recuerden que la dinámica en lo que es las ligas europeas de béisbol es muy diferente a lo que podemos conseguir en la Liga Mexicana o en las propias ligas independientes de los Estados Unidos. Aquí el ritmo es netamente los fines de semana, compromisos viernes, sábado y domingo, es decir, una serie corta de tres compromisos ante cada equipo a lo largo del fin de semana, y lo que es de lunes a viernes lo utilizan para practicar sesiones de entrenamiento los lunes, los miércoles, y ya al final del jueves, por supuesto, prepararse para lo que es ese compromiso. Se puede llamar una temporada corta, Jiner, Carlos, pero es muy similar al fútbol, porque también tienen enfrentamiento de Copa, en este caso Italia, tiene su Copa Italia a mediados de semana, y por supuesto, si el equipo terminó en una posición ciertamente alta en la tabla de posiciones la temporada anterior, va a estar disputando lo que es el torneo europeo de béisbol, que es la Copa Europa, que sin lugar a dudas es muy similar a cómo se practica en el fútbol. Fíjate algo, Helio, las ligas independientes también se han convertido muy importantes para los peloteros que no tienen cupo ya en el llamado béisbol organizado. De hecho, hay una cantidad importante de peloteros venezolanos en esos circuitos y hay una cantidad de peloteros importados que año tras año vienen a Venezuela y que la actuación que tuvieron fue en ligas independientes. Háblanos un poco de ese grueso número de peloteros criollos del Magallanes que están en ligas independientes, encabezados por Andy Chávez, de quien, por quien la gente sigue preguntando lo que es el comienzo de su actuación y lo que puede significar para cada uno de estos jugadores el estar en circuitos independientes y mantenerse activos. Sí, en este caso se podría decir, muchachos, que Magallanes tiene una sucursal en lo que es la Atlantic League, porque el equipo del Bridgeport de allá, de la Liga del Atlántico, está lleno de magallaneros. Va a estar Indy Chávez, que ya Carlos mencionaba al inicio del programa, que disputó su primer compromiso de exhibición ya durante el fin de semana. Va a estar Luis Domoromo, que tuvo buena temporada acá en Venezuela, sobre todo desde el punto de vista defensivo, jugando una solvente primera base. Va a estar también Luis Núñez, que el año pasado vio acción de corta forma, pero viene recuperándose de una cirugía delicada en una de sus rodillas. Va a estar Gustavo Molina, que se incorporó ya en la parte final del campeonato. Va a estar también Darwin Pérez, que está buscando un segundo aire dentro del béisbol. Se incorporó con Magallanes el año pasado y disputó algunos compromisos en la liga paralela. Y también va a estar Luis Rodríguez, que a la postre termina siendo ese caballo en la postemporada, que lastimosamente ya para la serie final, todos sabemos lo que pasó y todos imaginamos también que hubiese sido tal vez un desenlace distinto si se hubiese contado con el aporte tanto de él como de Ronnie Cedeño. Esos peloteros van a estar viendo acción a partir del jueves, el 21 de este mes. Este jueves va a estar arrancando la Atlantic League, que además tiene también a Amalio Díaz con el equipo de Long Island, que por cierto, ahí se va a conseguir a Bobby Blevins y a Liu Ford. Liu Ford es jardinero y de paso coach de banca de ese equipo de Long Island. Y también un hombre que tampoco es muy conocido en nuestro país, pero es magallanero, por más que tenga pasaporte de las Antillas como Curazao o Aruba, es Ron Swerf, quien es un lanzador zurdo relevista. Estuvo en algún momento en ligas menores con los Orioles de Baltimore y que también va a estar en la Atlantic League con el equipo del York Revolution. Esta Liga del Atlántico arranca el jueves con una muy buena cuota de peloteros magallaneros viendo acción en este circuito. Pero mira, pero además en ligas independientes, por ejemplo, la Asociación Americana, que es otro de los circuitos importantes, hay varios peloteros. Abel Nieves va a estar con el Laredo, la Asociación Americana. Otro que va a estar presente allí, vamos a buscarlo por acá, en Canadá va a estar Héctor Nelo, que el año pasado tuvo una gran actuación en la Liga Canadiense Americana, va a estar con el equipo Robland, y Reinaldo López, que hasta hace poco fue un buen prospecto de la organización de Tampa Bay, también va a jugar en la Asociación Americana con el equipo Sioux City. Estos son peloteros que van a estar activos dentro de estos distintos circuitos. La actuación de Reinaldo López acá en la Liga Paralela, yo creo que le garantiza otra oportunidad con Magallanes, ¿no? Sí, sobre todo si logra mantenerse allí en esa liga y si tiene un trabajo importante de inning, yo creo que eso le va a garantizar un año más al menos con el Magallanes. No, y en este caso, muchachos, es importante esa actividad y de acuerdo al grado de experiencia o la actuación que puedan tener cada uno de estos peloteros, más allá de que sean unos más longevos que otros, también permiten que sean escuchados a la hora de recomendar foráneos, de recomendar peloteros que podrían incorporarse en uno u otro momento a lo que es la Liga Venezolana, de acuerdo a su actuación también en estas ligas independientes. Como bien lo decía Giner, muchos equipos de Venezuela basan su importación con peloteros de este circuito que terminan siendo súper rendidores, porque en el caso de los lanzadores no tienen ningún tipo de restricción a la hora de lanzar, y los bateadores, debido a que es una liga de nivel, sobre todo las ligas independientes de los Estados Unidos, pueden batear, pueden tener tenía buenas actuaciones también en el béisbol venezolano. Mira, Elio, Carlos García hablaba sobre Eduard Pinto, ¿no? Cuando uno escucha las declaraciones de Carlos, se da cuenta de lo que significa o puede significar Eduard Pinto para la próxima temporada. Lamentablemente el año pasado arrancó como regular, se lesionó y no pudo regresar. Pero uno puede intuir que hay el deseo de darle un paso importante a Eduard Pinto, sobre todo después de la salida de Ezequiel Carrera al equipo de los Tigres de Aragua. Vamos a hablar de Eduard Pinto, de otro joven que ha arrancado muy bien en ligas menores con la organización de Minnesota, como es Luis Arraez, que ya el año pasado se exhibió con el Magallanes y deja un buen sabor. Pareciera Luis Arraez ese tipo de peloteros que a la larga en esta liga van a ser regulares o van a ser importantes por no solo por su calidad, sino por la actitud que tienen, esa manera de enfocarse en el juego, la intensidad con la cual saltan al terreno. Y otro pelotero sobre el cual la gente pregunta mucho, que es José Briceño, que viene una temporada decepcionante en los Estados Unidos y decepcionante también en Venezuela, pero que este año ha arrancado también de una buena manera a nivel de ligas menores, ahora con otra organización como es la organización de Anaheim. Sí, en este caso, Giner, la palabra clave es intensidad. Tanto Eduard Pinto como Luis Arraez y, por supuesto, José Briceño, en lo que se le ha visto acá en Venezuela, se les nota, se les siente que tienen esas ganas de demostrar y por supuesto, ayudar a la causa del Magallanes. En caso de Eduard Pinto, esta semana, en 7 juegos, batió 3.08, muy bueno su accionar con ofensiva, 8 inatrapables en 26 turnos, impulsó 3, no es un bateador que tenga mucha fuerza, pero sabe conectar muy bien la pelota hacia los callejones, tanto así que totalizó 10 bases a lo largo de la semana. Arraez es un pelotero de características muy similares desde el punto de vista ofensivo, pero tiene más fuerza que Eduard Pinto. Luis Arraez esta semana conectó 2 cuadrangulares, empujó 3 carreras y batió por encima de los 340 puntos en 7 compromisos ya en clase A. Y por supuesto José Briceño, que sí, por temas personales, incluso se vio involucrado en un accidente de tránsito el año pasado, ahora con una nueva organización, porque recuerden que Briceño fue parte de ese canje entre Atlanta y Anaheim por lo que fue Adlington Simmons y compañía, en clase A fuerte, en el equipo de el Inland Empire, termina bateando después de esta semana muy bien. Incluso su equipo jugó 10 juegos a lo largo de la semana, en donde totalizó 324 puntos de promedio, donde también conectó 2 inatrapables en 37 turnos, con 1 cuadrangular y 4 carreras remolcadas. Sin lugar a dudas, la mezcla de experiencia con juventud va a ser impresionante este año, sobre todo porque ambas tienen el talento suficiente para mantenerse rindiendo en la pelota venezolana. Ya para terminar por esta semana con el reporte, Elio, mi pregunta de toda la semana, ¿para dónde va Goyito, hermano? ¿Se sabe algo? Mire, sí, lo que pudimos averiguar es que ya parece que tiene algo confirmado. Es una liga independiente de Estados Unidos. No va a ser la Liga del Atlántico, debido a que prácticamente ya están definiendo sus rosters, pero muy posiblemente sea o la Liga American Association o, en su defecto, la Liga Canadiense. Sin embargo, todavía esperamos confirmación del propio Goyito y Roberto Ferrari, que por supuesto está muy pendiente también del tema de Goyito Martínez y en dónde va a estar jugando en este 2016. Muchas gracias, Elio, y seguimos el próximo lunes en la Hora Magallanera, pendientes de todos los magallaneros que están más allá de nuestras fronteras. Agradecido con ustedes, muchachos, y será hasta el próximo lunes. Bueno, Elio Parra estuvo junto a Giner García analizando los magallaneros que están jugando fuera de Venezuela. Una última pausa y regresamos para el final. Estamos en la Hora Magallanera. Publicidad. Sabemos que apoyando el deporte forjamos una mejor sociedad. Somos Fundación Grupo Cordialito y evolucionamos contigo. Creemos en ti. Más información en @fund_cordialito y en www.grupocordialito.com.

decidiera dejar el circuito Magallanes, me abrió las puertas a mí para poder ser hoy en día el narrador del equipo. Es un gran amigo, es una gran persona, compartimos mucho aquí, me dio muchas oportunidades en el comienzo de mi carrera y eso se agradece porque no es fácil. Y con Giner ya tiene unos cuantos años compartiendo un programa diario de béisbol, es decir que el aprecio que le tenemos a Beto es inmenso. Así es, sí, pues por supuesto deseamos que Beto pronto se restablezca completamente y que podamos seguir compartiendo y que podamos seguir escuchando esa voz privilegiada que tiene Beto. Y esa manera tan particular de transmitir no solo el béisbol, porque hay que recordar que Beto también ha sido un gran narrador de boxeo. Todos los narradores tenemos frases, algunas pegan y otras no, otras no, se quedan... Beto las pega casi todas. Sí, pero ¿cómo se goza ganando? Es impresionante lo que significa y lo que representa. A lo mejor todo el mundo dirá, bueno, eso lo sabemos, sí, pero él fue el que lo dijo. Sí, así es. El que lo dijo. No se nos ocurrió a ninguno de nosotros sino a él. Y es verdad y es algo que para mí representa mucho. Entonces, nuestros mejores deseos para Beto Perdomo. El próximo lunes mucho más de la Hora Magallanera. Hoy vino una de las dos madrinas de la Hora Magallanera. Hoy vino María Andreina Feo a acompañarnos acá en la Hora Magallanera. La otra madrina del programa es Victoria García, pero está en casa con su hermana y con su mamá. Si hubiéramos sabido que María Andreina venía, lo hubiéramos traído. Bueno, la próxima vez traemos a las dos madrinas, incluso por ahí por rcr.tv, ustedes las pueden ver. El próximo lunes tendremos mucho más para ustedes, muchos más contactos. Estamos lunes a lunes esperando la temporada 2016-2017, siempre por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Un placer como siempre, Jenner. Igualmente, Carlos, los esperamos el próximo lunes acá nuevamente en la Hora Magallanera. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de marketing deportes, en los controles Eduardo Llanes, Giner García, Elio Parra y un servidor, Carlos Feo, con todos ustedes. El próximo lunes estará de regreso por RCR Deportes, la Hora Magallanera. ¡Feliz noche! La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de... Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible. Creemos en ti. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Realiza tu fiesta en tiempo récord con eventos Dos Aguas. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestro servicio. Restaurante Peyac. En el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Fanáticos, por hoy culmina la Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes.